El teatro donde actuamos es un escenario enorme. No hay separación visible entre los actores y el público. Y a ratos, nadie sabe qué rol cumple en el total de la obra. Algunos actúan a sabiendas de lo que hacen, y otros hace tiempo perdieron la noción del juego. Algunos disfrutan su actuación y la obra. Otros le temen al público y a los demás actores. Y renuncian cuando la valentía o el cansancio les muestra la salida. El escenario y los actos devienen entre luces y sombras. Y son pocos los que tratan de hilvanar con su rol la pobreza intrínseca del argumento. Sin embargo, a ratos hay buenos parlamentos y buenas escenas, especialmente cuando algún personaje se aísla y el decorado de exteriores cobra vida y se transforma en el protagonista.